Hola oyentes, soy Lucía y en esta sección os hablaré sobre el cine, sus curiosidades y sus estrenos. Hoy os traigo una sección algo terrorífica. Todos sabemos que Halloween es el 31 de octubre, por eso en esta sección especial os hablaré sobre tres películas terroríficas y misteriosas de 2017 que podemos ver. La primera película es El muñeco de nieve. Harry Hole es un brillante detective de una brigada de investigación de élite, caracterizado por usar métodos poco ortodoxos. Al investigar la extraña desaparición de una mujer durante la primera nevada del invierno, empieza a sospechar que un asesino en serie vuelve a estar activo. Se trata de un auténtico demente que se hace llamar el asesino del muñeco de nieve, y su objetivo son mujeres cuya conducta desaprueba. Con la ayuda de Catherine Brad, una brillante y perspicaz agente, el policía encajará las piezas del rompecabezas a partir de los antiguos casos sin resolver, para conectarlos con el último y brutal acontecimiento. Hall tendrá que adelantarse al cruel asesino que volverá a actuar antes de la próxima nevada. La película está dirigida por el sueco Thomas Alfredson. Anoche desapareció una mujer. Acabamos de encontrar el cadáver. ¿Hay huellas? Le falta la cabeza. Se hace llamar el asesino del muñeco de nieve. Es un auténtico demente. Creo que su objetivo son mujeres cuya conducta desaprueba. Lo único que sabemos con seguridad es que está jugando con nosotros. Necesitamos encontrar la forma de atraerlo. Ten cuidado. No sabemos a qué nos enfrentamos. Nos vigila desde el principio. Haciendo muñecos de nieve, cortándolo todo en trozos pequeños. Se ríe de nosotros. Si no lo encontramos, esto no terminará nunca. La siguiente película sobre la que os hablaré es El secreto de Morrowbone. En 1969, en la América rural, cuatro jóvenes hermanos, Jack, Billy, Jane y Sam, llegan a Morrowbone junto a su madre Rose. Escaparon de Inglaterra con el objetivo de dejar atrás a su padre, un hombre violento y con pasado criminal. Ahora, en aquella casa abandonada, esperan iniciar una nueva vida partiendo de cero en ese lugar en el que nadie les conoce. Muy pronto hacen amistad con Ali, una joven local que lleva luz a sus deprimentes vidas. Pero cuando Rose fallece de manera inesperada, los chicos se quedan desamparados y sin recursos. Tras enterrar a su madre en el jardín, deciden mantener su muerte en secreto para evitar ser deportados o separados. De esta forma tendrán que intentar sobrevivir sin la ayuda o supervisión de un adulto, escondiéndose del mundo y sin otro lugar a donde ir. Será entonces cuando una inquietante y amenazadora presencia empezará a rondar la vieja casa. Habíamos llegado muy lejos, tras superar muchas dificultades. Pero al final, encontramos un hogar donde estar a salvo. Es sobre los hermanos Morrowbone. ¿Qué relación tienes con ellos? Es que me preocupan, siempre escondidos de la comunidad. No se esconden. Viven demasiado lejos. Juntaos un poco más, venga. ¿Qué vamos a hacer, Jack? No lo sé, pero si descubren la verdad, nos separarán. Acaba de salir de la casa Morrowbone. Recorre el puente y ahora llega hasta el túnel. Lo atraviesa, sube hasta aquí arriba. ¡Cuidado, Jack! Por último, esta película está dedicada a los más pequeños. Se llama El pequeño vampiro. Rudolf es un vampiro de 13 años que se reúne con toda su familia vampírica en las catacumbas del cementerio con la intención de celebrar una gran fiesta. Todo se complica cuando el malvado cazavampiro Rockery comienza a perseguirle a él y al resto de su clan. Claro, entonces, Tony, un niño humano muy fan de los vampiros, que está allí de vacaciones, les prestará su ayuda. Junto con Rudolph y su hermana Anna, Tony se enfrentará a Rockery e intentará poner fin a sus oscuros planes. Este largometraje de animación es la adaptación cinematográfica de las exitosas novelas infantiles de Angela Sommer von der Bug. Richard Claus y Kristen Killeridge dirigen esta película, cuyo guión ha escrito el primero de ellos, Richard Claus. La oscuridad se ciñó sobre el bosque. No se veía ni un alma. La terrible intuición de que los vampiros... ¿Tony? Basta de vampiros en el coche. Les damos la bienvenida. El Bedroom Breakfast está a la vuelta de la esquina. ¿Ves mi reflejo? ¿Tienen muchos huéspedes sin reflejo? ¡Mine! Ya sabes que las historias de vampiros son inventadas. Solo son cuentos chinos, nada más. ¿Cómo te llamas? Tony Thompson. Rudolph Sackville-Back. ¿Preparado para volar? ¡Wow! ¡Sí! ¡Puedo volar! No sé cómo no os da pereza ir andando a todas partes. ¡Oh! ¡Mirro! Tienen una plaga de vampiros. Los vuelo a un kilómetro de distancia. ¡Es Rookery, el cazador de vampiros! Estamos en grave peligro. Si tu familia y tú estáis en peligro, deja que te ayude. ¿Él no es vampiro? No podemos dejar nuestra suerte en manos de un mortal. Es mi amigo, eso es lo que importa. Me salvó la vida. Tú quédate aquí, duerme un poco. Ocupada. ¡Hola! ¡Der pequeño! ¡Vampiro! Oh. Bueno, oyentes, hasta aquí la sección de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! Linka, Sorem, Serva, Harvard y tú vivirán desastres, emergencias, huracanes, terremotos y mucha diversión en Aventuras en un Planeta Cercano. Las antenas son como pararrayos. ¿Pararrayos? Sí, es una varilla de metal. Cuando cae el rayo, cae en el pararrayos, la electricidad pasa a la Tierra y no causa daños. Entonces vamos, Harvard, coloca el analizador de energía, ponlo en dirección a la tormenta y así... Eso es. Toma una muestra. Quizás ese sea el quinto elemento, lo que estamos buscando. Bitácora del vuelo de la nave CPU-3 del planeta CD-ROM. Linka y Harvard recorren una llanura cuando son sorprendidos por una tormenta eléctrica. Tratan de refugiarse en un árbol que está en una pequeña colina, pero Pedro, un niño pastor, les indica el peligro y les muestra el refugio. Sin embargo, la teletransportación de la muestra fue exitosa. Y al fin en la nave. Ya los estábamos extrañando. Negativo, negativo. Vaya, Sorem. ¿Qué se siente ser el coordinador? Mucha responsabilidad. Negativo, negativo. Sorem, usted ha realizado un excelente trabajo. Negativo, negativo. Gracias, coordinadora Linka. Y a ti, cajón de cables, te han preguntado algo. Sin emociones, sin emociones. Sin emociones. Bueno, dejen de estar peleando. En fin, ya estamos todos juntos otra vez. Sorem, ¿cómo va el análisis? Bueno, ya hemos mezclado la energía de los combustibles. La solar, la eólica y la geotérmica de los volcanes. Nos falta poner la eléctrica. Así que este será el quinto elemento. justo el que nos faltaba. Uf, cómo nos costó conseguirla. Bueno, manos a la obra. A mezclar. No, no puede ser. Bitácora del vuelo de la nave CPU-3. Ya hace 625 terabytes que despegamos del planeta CD-ROM. Habíamos completado con éxito el experimento 23XT y nuestra misión de experimentación con la energía cósmica estaba llegando a su fin. Ahora todos queremos regresar al planeta CD-ROM. El quinto elemento obtenido de la tormenta eléctrica está siendo analizado y mezclado en el laboratorio. Pero... No entiendo nada. En nuestro planeta este tipo de energía está fusionada. Pero en la Tierra está separada. Qué lástima que Sorem no estuviera en la Tierra. Harvard, somos un equipo. Mientras estábamos en la Tierra, Sorem reparaba la nave. Si tenemos una próxima expedición, yo me quedaré en la nave. Para que Sorem vaya a la Tierra. Para que llore. ¿Cómo? A mí me parece que la Tierra es un planeta inestable. ¿Cómo? Así es, Harvard. ¿Acaso no me crees? Bueno, yo... Nada, Harvard. Serva y yo les tenemos una sorpresa. Adelante, Serva. Positivo. Iniciando entorno operativo de reproducción. ¡El huracán está aquí otra vez! ¡Mantenga la sintonía de la radio! ¡Asegúrense! ¡No se acerquen a objetos que se puedan caer, como postes, árboles! ¡Los vientos y la lluvia siguen! Tenemos que encontrar una solución. ¡Luego, ayuden a limpiar el sector, empezando por sus casas! Si no encontramos una solución rápida, nos quedaremos atrapados aquí en la Tierra. ¿Cómo? ¿Y qué va a ser de nosotros? Vaya, los terrícolas saben prevenir los desastres. Los terrícolas saben lo que tienen que hacer frente a una emergencia. Y ojalá que pongan en práctica todos sus conocimientos. Positivo. Si todos ponen en práctica el plan de emergencia ante cada fenómeno, se ahorrarán muchos problemas. Es como ellos dicen, hay que practicar la cultura de la prevención de desastres. Bueno, tenemos algo más. Basta. Para muestra, un botón. Ay, ¿recuerdan cuando estaba pasando el ojo del huracán e íbamos a salir del refugio? Ajá. Pues ahí, Agis nos enseñó que hay que conocer los fenómenos naturales. ¿Cuánto hemos aprendido en la Tierra? Y lo mejor es que la pesada de Serva lo ha grabado todo. Positivo. Si me siguen insultando, me apago aquí mismo. ¡Que se apague! No, Serva, no haga eso. No nos deje aquí tirados. Bueno, Serva y Sorem deben hacer las paces. Ah. Sorem, por favor, discúlpese con Serva. Serva. ¿Mm? Serva, pido disculpas. Positivo. Disculpa aceptada. Sorry no se portará más como un niño malcriado. Así está mejor. ¡Que viva la armonía! ¡La armonía! Bueno, ahora tenemos que pensar en volver al planeta CD-ROM. ¿Estamos listos? Sí, coordinadora. La Tierra tiene muchas más posibilidades de vida si la saben cuidar. Me alegro por los terrícolas. Ojalá logren establecer una verdadera cultura de la prevención y mitigación de los desastres. Evitando los desastres serán más felices. El universo es uno solo y todos nos necesitamos. Atención tripulación. Conteo de despegue de la SIP a la SOP. Aprende a vivir. Una producción de la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO y Radio Nederland. Había una vez una vaca con un cencerro de lata que vivía en Aravaca y le llamaban la vaca vaca. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Era una vaca educada que no decía ni mu ni nada. Mas como estaba tan flaca, se la llevaron de Aravaca. Se fueron la abeja y la oveja con lo mejor de Aravaca para pedirle al alcalde que les trajera pronto su vaca. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Sembraron la tierra y mil espigas han cosechado. La vaca ha vuelto a la vaca y engorda leche en el prado. Había una vez una vaca con un cencerro de lata que vivía en Aravaca y le llamaban la vaca vaca. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Curiosidades. Curiosidades. Las gaviotas lloran para eliminar sal de su organismo, la misma que han consumido bebiendo agua del océano con una gran cantidad de sal. ¿Sabías que la Torre de Pisa ya no es la torre más inclinada del mundo? Si alguien creía que la Torre de Pisa seguía siendo la torre más inclinada del mundo, está equivocado. Ahora la torre más inclinada del mundo se encuentra en Alemania, en un pequeño pueblo llamado Surgusen. Tiene un grado de inclinación de 5,07 grados, mientras que la Torre de Pisa tan solo tiene un grado de inclinación de 3,97 grados. La torre forma parte de una iglesia cualquiera y de hecho era una iglesia corriente hasta que esta empezó a separarse de la nave principal, inclinándose poco a poco. Parecidos razonables. ¿Pero tú qué te has pensado, niño? ¿Qué te has creído, niño? ¿Que eres más que los demás? Pero tú de qué vas, bonito, que lo tienes clarito, niño, tú de qué vas. ¿En qué se parece un perro, un gato y un hombre que se está ahogando? En que el gato dice miau, el perro dice guau y el hombre que se está ahogando, miau guau. ¿En qué se parece una cueva a una tienda? En que en la cueva hay estalactitas y estalagmitas. Y en la tienda, esta latita de atún, esta latita de anchoas. ¿En qué se parece un caballo a un triángulo? En que el caballo es un animal. Un animal es un bruto. Bruto mató a César. César no hizo nada. El que nada no se ahoga. El que no se ahoga, flota. Una flota es una escuadra. Y una escuadra es un triángulo. ¡Toma! ¡Para mí tú eres un bicho raro! parece una vaca a una pelota? En que la vaca da leche, la leche da queso, el queso no da nada. Quien nada no se ahoga. Quien se ahoga es un bruto. Bruto mató a César. César vivió en Roma. Roma está en Italia. Italia está en Europa. Europa está en el mundo. ¿Y el mundo es redondo como una pelota? Sí, señor. En ti tienes

en sus canciones sin dudar. Bosques en sabanas y en el mar. Semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. Poesía, el barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barquito de papel. En la puerta de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana, con su abanico, sopla y sopla sobre él. Buen viaje, barquito de papel. Preguntas y contestas. Preguntas y contestas. Perdón. Preguntas y respuestas. ¿Cuál es el animal que después de muerto da más vueltas? El pollo asado. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? El ratoncito Pérez. ¿Qué se rompe cuando se pronuncia? El silencio. Un niño nace en Madrid. Al cabo de un año se va a vivir a Barcelona. ¿Dónde le saldrán los dientes? En la boca. ¿Qué se necesitaría para que 5 personas no se mojaran con un solo paraguas? Que no lloviera. Yeah. estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, miau, miau, miau, miau, miau, sentadito en su tejado. Cuando le vinieron nuevas, que había de ser casado, miau, miau, miau, miau, miau, que había de ser casado. Con una gatita parda, con una pinta en el rabo, miau, miau, miau, miau, miau, con una pinta en el rabo. El gato de la alegría se ha caído del tejado, miau, miau, miau, miau, miau, se ha caído del tejado. Se ha roto siete costillas y la puntita del rabo, miau, miau, miau, miau, miau, y la puntita del rabo. Le llevaron a enterrar por la calle del pescado, miau, miau, miau, miau, miau, por la calle del pescado. Al olor de las sardinas, Don Gato ha resucitado, miau, miau, miau, miau, miau, Don Gato ha resucitado. Hola, queridos oyentes. Hoy hemos traído a una invitada muy especial, Sofi Parda Bodegas, que nos enseñará varios life hacks. ¿Viene la hija sola o con la madre? ¡Calla, castaña! Bueno, Sofi Parda, cuéntanos un poco lo que tienes preparado. Bueno, el día de hoy vengo a presentar una serie de trucos de la vida cotidiana. Empezamos con el primer truco. Cuéntanos cómo hacer para que no se te suba la pajita en el cine. Bueno, normalmente en las latas de Coca-Cola viene una hebilla. Esa hebilla la tenemos que girar y meter la pajita, y de esa forma ya no se sube. ¿Qué pajita no sube? ¡Cállate, castañita! Bueno, y seguimos con el segundo life hack. En este caso, cómo despegar los chicles masticados o caducados de los sitios más raros. Bueno, a veces nos sentamos en los bancos y los gamberros de hoy en día, o sea, los niños pequeños, dejan los chicles en los bancos masticados. A la hora de sentarnos se nos pegan en el pantalón. Para despegar este chicle nos pasamos un hielo. Entonces, al endurecerse... ¿Y por dónde pasamos el hielo? Por la zona afectada por el chicle, cariño. Gracias. Bueno, seguimos despegando. En este caso, silicona de los sitios donde tu madre te echa la bronca. Cuéntanos un poco, Sofi Parda, porque este creo que lo necesitamos todos. Pues sí, especialmente tú. Bueno, al poner silicona en algún lugar es imposible despegarla. Para despegarla hay que echar alcohol encima y entonces los bordes se levantarán. Y ahí es cuando podemos meter el dedito y arrancarlo. Perfecto. Bueno, Sofi Parda, enséñanos, por último, cómo quitar las bolas de los jerseys. Para quitar las bolas de los jerseys necesitamos una cuchilla. ¿Con espuma o sin espuma? Cállate y anda. Y un jersey también. ¡Ay, qué bien, ¿no? Pasamos la cuchilla por el jersey. Entonces se caerán todas las bolitas. Y ya estará libre de esas odiosas y malvadas bolitas que quedan tan mal. ¿Y qué haces con las bolitas? Te las metes por el culito. Bueno, Sofi Parda, muchas gracias. Hemos pasado un momento muy divertido y estoy seguro de que hemos aprendido un montón de cosas nuevas. ¡Adiós! Hasta la próxima y un gran saludo a nuestros queridos oyentes. ¡Adiós! ¡Gracias!